This is Spreaker Web Radio. Hola a todos amigos de Vidas en Red, Nómada Digital, suscriptores de YouTube y demás, adictos a la red. Domingo por la tarde, la verdad que no debería de grabar en estas condiciones, es muy poco profesional, tengo un trancazo impresionante. Y yo que soy un tipo que no tomo ni una pastilla para nada, porque soy enemigo de la química, o sea, cuando tomo algo ya es porque estoy que no puedo más, pues me he tomado una pastilla que me ha recomendado mi querida y santa esposa y me ha hecho una reacción que estoy, en fin, que no estoy al 100%. Así que si digo alguna incoherencia, ustedes me disculpan, pero es por prescripción médica. Bueno, hoy quería hablaros de varias cosas. Una de las cosas que quiero hablaros, sabéis, como he comentado en alguna ocasión, que soy un usuario bastante intenso del paquete de notas del iPhone, y cuando estaba con Android, pues con el AK Notepad, que tenía la opción de sincronizar en la nube las notas con Catchit, un servicio de sincronización, una cosa que la verdad es que ya va siendo bastante común, ¿no? Desde la llegada de iCloud, yo que, aunque algunos me tienen por más o menos experto o usuario medio o avanzado de tecnologías, hay algunas cosas que soy el último en enterarme. Lo que pasa es que se me nota muy poco. Y lo digo aunque sea en mi propio prejuicio, pero es la pura realidad. Bueno, compré en un arrebato de locura, compré espacio adicional en iCloud con para la Apple y todo esto. Y, ¡ay, madre mía, la pastilla que me he tomado! ¡Qué trancazo llevo, madre mía! Bueno, continúo. Pues tenía yo casi todas mis notas, y es que me gustaría que lo vierais, ¿eh? Tengo una cantidad de notas impresionantes. O sea, yo tomo nota desde las cosas más tontas a otras cosas que se me van ocurriendo, ¿no? Y es que es una pena la cantidad de ideas que uno puede tener de, ay, estaría bien que escribiera un post sobre este tema, y luego llegas a casa o sales de la oficina y dices, ostras, ¿de qué tenía que haber escrito un post? Que me pareció una idea increíble en su momento, pero ahora, ay, se me ha olvidado. Bueno, pues para que eso no me pase, porque además tengo una memoria buenísima para ciertos temas absurdos, pero para cosas importantes mi memoria es patética. Pues todo ello tomo nota. Tomo nota de ideas para post, tomo nota de recomendaciones. O sea, estoy en una conversación con Arod, con cualquiera de mis amigos geek que me dice, oye, pues mira, esta aplicación está fenomenal, esta película, este libro es muy interesante. Pues yo voy hablando con ellos y además de hablar con ellos voy tomando notas. Una cosa continua. Bueno, me visita mi nuevo gato Curro, que es un tipo bastante curioso y que además está tomándose unas confianzas muy interesantes. Esto es una especie de sexto sentido gato, ¿no? Cuando empiezo a grabar, aparece un gato, que como todos los gatos tienen afán de protagonismo, y aquí tengo a mi gato Curro, que es como una especie de funda de móvil llena de huesitos, porque es la mínima expresión de gato. Bueno, continúo, que hoy estoy disperso. Bueno, pues tomo nota de todo, tomo nota de las tallas. O sea, es una cosa que cuando estás casado y dependes de tu mujer, eso es lo peor, porque te vuelves un inútil total en algunas cosas, ¿no? En otras no, pero por ejemplo el tema de las tallas de ropa, talla de pantalón, talla de camisa, talla de chaqueta, yo qué sé, ese tipo de cosas, la que suele controlarlo es mi mujer, pero dije ya, bueno, esto se acabó. Tomo nota de todas las tallas y tengo una nota que es tallas y medidas, y son las tallas de ropa y medidas por ejemplo de la pecera, porque estoy buscando un cristal para la pecera que se me ha roto y no encuentro un cristalero que me fabrique una pieza de cristal con las dimensiones que necesito. Todo ese tipo de cosas. Tengo listas de comprobación, como Eso, el nombre lo saqué de los pilotos, ¿no? Sabéis que los pilotos tienen listas de comprobación y antes del despegue tienen que pasar una batería de preguntas con notas de cosas que tienen que revisar. Bueno, pues yo tengo una lista de viaje y es una nota que tengo que se llama lista de viaje con todo lo que debo de llevar antes de salir de viaje. Pues siempre cuando salgo de viaje me da una inseguridad tremenda pensar. Bueno, me falta algo que es lo que me falta y luego a lo mejor ya estás en la calle o en el metro y te das cuenta de que te falta pues el cargador de no sé qué y como uno es un geek pues va con 28 cargadores, tarjetas de memoria, pendrives y yo qué sé, o películas que has metido en el iPad para verlas en el avión o en el tren. Bueno, pues para eso no me pase, tengo una completísima lista que además ha ido mejorando a lo largo de los meses y de los años, y que cuando la reviso, pues ya me siento razonablemente seguro y por lo menos esa intranquilidad la elimino. Tengo una nota de trabajo, de cosas de trabajo, datos, textos imprescindibles, como por ejemplo el CIF de mi empresa, si tengo que hacer una factura y de pronto, ostras, el CIF de mi empresa. ¿Quieres la factura o ticket? Pues nada, miro mi nota, CIF de la empresa, el número de cuenta de la empresa. Y luego también tengo una lista de comprobación. Cuando tengo que salir del trabajo, tengo que salir de la oficina porque tengo que visitar a un cliente, pues tengo una nota con todas las cosas que ya debo llevar. Debo llevar un portátil, debo llevar los programas para la venta, por si surge la venta, debo llevar discos llave, debo dar el disco duro externo, por si tengo que hacer una conversión de datos, tengo que llevar un montón de documentación, tarifas de precio, garantía, nota de entrega del programa, bolígrafo, tarjetas comerciales, carpetas con presentación de folletos comerciales y presentación de la empresa. Bueno, un montón de cosas que es de las típicas tonterías que como se te olvida una cosa, pues yo sé, la tarjeta, ¿no? Estás terminando la visita, hablando con el cliente te da tu tarjeta y tú te echas mano, me cacha nomás, se me ha olvidado la tarjeta. Bueno, pues no hay problema. Si tienes mi lista en el iPhone, lo miro y fenomenal. Bueno, tengo lista en fin, de todo. O sea, tengo una nota, una de esas son chistes. O sea, no sé si os ha pasado a vosotros. Te cuentan un chiste que es la monda, que te partes de risa. Y cuando llegas a tu casa y se lo vas a contar a tu mujer o te encuentras con tu hermano o con tu padre y dices, ostras, ¿cómo era el chiste ese? Y solo te acuerdas de una cosa, que el chiste era buenísimo. Que era la monda, que era para partirse, pero no te acuerdas. Bueno, pues yo tengo una nota con chistes. Y tengo así, pues imaginaros, ¿no? La cantidad de cosas, películas, libros, páginas web, ideas para post, yo qué sé. Ahora con la crisis sabéis que el que tiene trabajo siempre le presta dinero a alguien. No sé si a vosotros os ocurre, ¿no? Pues yo tengo un par de personas a las que les he prestado dinero, gente que lo necesita y uno que le cuesta a veces decir que no y que se compadece de las situaciones, pues tengo una nota porque a mí me pasa una cosa, el hecho de tener mala memoria suele ser para lo malo y para lo malo, es decir, a ti te prestan dinero, le dejas a un tipo 1.000 euros y te lo va pagando poco a poco y tú ya cuando llevas 3 meses ya no sabes cuánto te ha pagado. Bueno, pues eso lo tengo, ¿no? Lo tengo ahí anotado y ya no tengo problema. Tengo una nota, porque yo uso lentes de contacto, cuando voy al gimnasio pues llevo las lentes de contacto, pero como la uso tan poco, las lentes de contacto que deberían de durarme 20 días, pues a mí me pueden durar 2 o 3 meses. Bueno, tampoco quiero a veces pasarme, ¿no? Porque ya empiezo a notar los ojos raros de, bueno, pues tengo una anotación, la tengo en el calendario y la tengo ahí en las notas, pues cuando he hecho el cambio de notas. Tengo otra anotación porque, bueno, no sé si a vosotros ocurre, pero cada X tiempo el señor del gas deja a la empresa de gas, deja un papelito en el portal de tu bloque para que anotéis los consumos de gas. ¿Y qué ocurre? Pues si sois como yo, pues cuando bajas, ostras, que tengo que acordarme de tomar nota del consumo de gas para luego dejarlo anotado en el portal. Pasa un día, pasa 2 días, pasa la semana. Y cuando te das cuenta, no has tomado nota, pero ya tienes que salir, no te da tiempo a subir a casa. Yo vivo en un piso sin ascensor, con lo cual la pereza de subir al quinto piso y bajarlo, pues como que no te apetece mucho. Y bueno, al final lo que hago es que se lo mando por correo electrónico, que me lo permite la empresa de gas, pero no quiero hacer eso o hacer que el tipo suba a mi casa y pregunte por el consumo de gas. No. Así que tengo una nota donde anoto los consumos de gas. Bueno, pues todo este tipo de cosas hacen que una aplicación tan sencilla y tan tonta como la aplicación de notas, pues sea fundamental. Como he dicho, en iOS utilizo las notas normales y en Android utilizo AK Notepad, que me parece una aplicación fenomenal y además la puedes sincronizar. Bueno, pues mi problema es que yo no usaba las notas de iCloud y las usaba en local. Así que una de las cosas que he hecho esta tarde en un ratito muerto es ir copiando y pegando, copiando las notas de local y pegando y creando nuevas notas en iCloud, y ya las tengo entre el iPad y el otro lado sincronizado. Bueno, se echa de menos, yo no sé si eso existe, pero creo que no, que además de consultarlas en el iPhone y en el iPad, pues pudiera consultarlas online. Eso sería una gran ayuda. La verdad es que al principio intenté usar Evernote, usarlo para todo, y de hecho llevo tiempo planteándome la posibilidad de rascarme el bolsillo y pagar por Evernote, pero si os digo la verdad, el precio me parece demasiado caro. O sea, si Evernote me cobrara 2 euros, 2,55 o una cosa así al mes, me lo planteaba, pero creo que, no sé si son 9 pavazos, 9 euros para notas, sinceramente. Con iCloud, hombre, está más limitado, ¿no? Lo utilizo. Así que Evernote sí que lo utilizo, soy un usuario bestial de Evernote, pero lo utilizo para dos cosas. Primero, las notas que tengo en iCloud, que son puro texto, nada más que texto, las tengo copiadas en Evernote. Y luego en Evernote lo tengo organizado todo por carpetas. Tengo carpeta D, como sabéis que estoy pluriempleado, pues tengo la carpeta de mi trabajo principal con cosas que tengo que recordar, y tengo la otra de mi trabajo secundario. Luego tengo notas que alguien me recomendó, no sé quién, pero creo que fue nuestro amigo de Navarra, Blog SMDMM, que es un tipo al que sigo con grandísimo interés y que tiene unas ideas buenísimas. Aroto y yo le llamamos el Navarro, por no usar el nick tan largo que tiene y tan complicado. Pues tiene unas ideas fabulosas, es de verdad de los gurús que sigo, aunque él no es un tipo que vaya de divo por la vida, sino es bastante humilde, pero sus consejos para mí tienen la misma importancia que para muchos puede tener Walter Mossberg. O sea, una barbaridad, ¿no? Bueno, pues, ¿qué iba a deciros? Pues utilizo todas las notas de trabajo, y lo utilizo siguiendo los consejos de los SMDMM, pues algunas cosas que antes usaba en Instapaper ahora las uso en Evernote. Y la verdad es que hay una aplicación para Chrome de Evernote que funciona muy bien, que si tú estás viendo un artículo y te interesa mucho y quieres leerlo, pues le das a la opción de capturar, pero no capturar la página web, sino capturar el artículo. Yo tengo una libreta que se llama web y ahí cargo los artículos que me interesan mucho. O bien los que quiero leer a posteriori y los leo y luego los borro, o luego los que quiero guardar. Yo no sé si a vosotros os ocurre, pero hay veces que yo en estas cosas que soy bastante obsesivo, soy un tipo bastante rarito, pero hay algunos posts que para mí son fundamentales. Por supuesto, lo he dicho hasta la saciedad, un post de PDA expertos, de un tipo que habló de el uso intensivo de la Sony Clie UX50, que solo la he visto una vez en mi vida, y el tipo hablamos de, no sé, que era los años 2000, principios del 2000, pues hablaba de tecnología y movilidad, cosas que hoy en día tenemos súper fácil con cualquier teléfono Android de 200 euros, pero que él tenía con un aparato vanguardista como era la Sony, con un diseño espectacular, en una especie de mini netbook, pero mini, con una pantalla que no creo que fueran más de 3 pulgadas y media, y el tipo lo utilizaba como un mini ordenador para todo. Bueno, una delicia de post, una maravilla, una joya de post. lo tengo en Instapaper, lo tengo en Evernote y lo tengo también impreso y lo tengo en PDF. O sea, lo tengo de estas cosas que dicen, mancho, estas de las cosas que como pierda me llevaré un disgusto muy grande. Tengo un mogollón de posts. Tengo algunos posts de Abel Castosa, que es un tipo sumamente interesante. Os lo repito, Abel Castosa. Él tiene un blog, escribe no demasiado, pero lo que escribe son cosas que hay que tenerlas muy en cuenta. Bueno, pues algunos de los posts que tengo de él, hay uno que es una delicia de post, que él habla de cómo empezó a utilizar BlackBerry, cómo empezó a ser un poco adicto a todo lo que es el tener la información en el móvil y lo típico, ¿no?, de mirar el correo, hacer un consumo de datos bestial, cómo se pasó de la BlackBerry al Nokia E71. Bueno, y te cuento un poco su periplo a través de los distintos smartphones y cómo luego llegó a Pepephone y pagaba y pagas poquísimo con Pepephone haciendo un uso intensivo de datos. Bueno, un artículo que es para ponerle un marco. No sé si me estará oyendo Abel Castosa, sé que me sigue en Twitter y yo a él. Bueno, pues ese lo tengo guardado en todo, ¿no? Instapaper, Evernote y todo. Tengo un artículo, un post genial, pero genial, que es de un tipo que tengo gran simpatía por él, que es Tolkien, el autor del Señor de los Anillos. Y él, pues, tuvo un rifirrafe con las autoridades nazis, porque cuando fueron a publicar una serie de libros, pues le empezaron a preguntar a Tolkien sobre su pasado, ¿no?, para ver si él tenía antecedentes judíos. Así que Tolkien, elegante, como buen súbdito del Imperio Británico de otra época que no es esta época, y dotado de un ingenio impresionante, les escribió una carta hilarante, pero hilarante y además divertidísima, dejándoles con un palmo de narices acerca de la cuestión judía, ¿no?, y del antisemitismo asqueroso de los nazis, y los dejó sentados de culo, perdonadme la expresión, ¿no? Bueno, pues estas son cosas que yo tengo en Evernote. Tengo una dos libretas, esto va organizado por libretas y por etiquetas. Las libretas funcionan como carpetas donde tienes documentos, y las etiquetas te facilitan la búsqueda. Yo tengo una etiqueta, por ejemplo, que se llama iPad, y ahí puedes encontrar de todo. Puedes encontrar de artículos, posts, trucos, aplicaciones para iPad, y bueno, tengo la etiqueta iPad. Luego tengo una etiqueta que se llama Vidas en Red. La etiqueta Vidas en Red es para describir historias humanas con un contenido internautico de Internet en movilidad muy fuerte. Por ejemplo, tengo un artículo que es una cosa fascinante, que es la vida del poeta Charles. Bueno, este pues sabéis que soy un tío obsesivo. He publicado ya en Vidas en Red, no una, sino varias veces, artículos de gente sin hogar, gente que vive en las calles, pero que no ha renunciado a la conexión en movilidad. Entonces hay un tipo que se llama el poeta Charles, que tiene un portátil, es un hombre que tiene cuenta de Twitter, de Facebook, es muy activo en redes sociales, publica sus poemas, y le dedicaron un artículo a un periódico estadounidense donde él hablaba de su vida, ¿no?, hablaba de cómo para él, a pesar de no tener una vivienda, pues era un hombre con una vida intelectual importante. Internet, una de las cosas que nos permite es tener una rica vida intelectual, donde podemos leer, podemos compartir ideas, discutir ideas, conocer noticias. Y la verdad es que es una tragedia vivir sin casa. Yo la verdad que le doy muchas gracias a Dios por tener un hogar, por tener una ducha con agua caliente, donde hay un montón de gente en el mundo que no tiene ni casa ni agua caliente y ni siquiera vive en un territorio con paz, ¿no? Bueno, pues ya es una tragedia vivir así, pero también es una tragedia para los que estamos acostumbrados a vivir en conectados, pues el aislamiento sensorial y el aislamiento y el ayuno intelectual que supondría vivir sin saber lo que está pasando y si lo que está discutiendo, ¿no? Pues el artículo sobre el poeta Charles, este homeless geek en movilidad, me resulta interesante. Hubo otro artículo que escribí y que la gente de 20 minutos me copió, y bueno, me copió, y pero me referenció, ¿no? Poniendo nombres, apellidos y citando mi blog, donde escribo a distintas personas, distintos gente sin hogar, pero también geeks que disfrutan, ¿no? A su medida de la tecnología en movilidad. Hay un tío que se llama Ivy, que es un tipo que vive en una caravana, y bueno, el hombre tiene pues sus conexiones y está el tío en contacto con el mundo. Un señor mayor ya jubilado que vive en una caravana también y genera su electricidad con un portátil, y el hombre está conectado a internet y además con su cuenta de Netflix. ¿Sabéis el servicio de Netflix? Que es un servicio de suscripción de pago, donde por poco dinero tienes acceso a películas y a series, ¿no? Otro señor, es otro artículo que tengo, que es otra de las joyas. Este sería el número 2 de artículos de vida sembrada. El número 1 es el del uso intensivo de la PDA Sony Clio UX50. El segundo artículo en el top 2 de Vidas en Red es el Starbucks Nerd. Bueno, esto es una entrada en el blog de Chris Dilerico, un tipo que tiene un blog normal, muy personal, donde habla de todo, un poco al estilo de Vidas en Red, pero más abierto aún que Vidas en Red. Y este hombre le llamó muchísimo la atención que pasando por un Starbucks había un tipo que estaba conectado en el Starbucks, pero no tenía un portátil. No, el tipo tenía un monitor CRT con una unidad central, un ordenador de sobremesa, su pedazo de teclado y su ratón. Y el tipo se pasaba el día entero en el Starbucks. Los empleados de Starbucks, súper amables, le dejaban estar ahí todo el día y le daban las sobras de las cosas que la gente comía. Y el tipo además se ganaba algún dinero, porque al estar ahí con un motito de CRT, vosotros imaginaros la situación, ¿no? Tienes a un tío que está ahí en un Starbucks, donde está todo el mundo con sus portátiles de diseño Mac, ¡wow!, última tecnología, y el tío está con un Pentium 4 que lo sacó de la basura, porque él tenía un portátil y se lo robaron mientras estaba en un albergue, y el tío está conectado todo el día ahí en un Starbucks, y la gente pues le pregunta: oye, ¿qué haces ahí? Porque ¿cómo es que por qué traes tu super máquina? Y el tío ahí pues les explica, ¿no?, que vive en la calle, que está así, que duerme en un quinco, en uno de estos establecimientos abiertos 24 horas, ¿no? Como ahora los Burger King, algunos Burger King de Madrid van a abrir 24 horas, ¿no? Imaginaros, ¿no? Y el tío, pues, bueno, pues ahí está, ¿no? Conectado y ganándose un dinero, pues dando consejos informáticos a los que están, a los clientes del Starbucks. Bueno, pues este tipo, el Chris Dilerico, pues ni corto ni perezoso, tomó la decisión de acercarse a este chico y hablar con él, saludarle. Bueno, qué sorpresa se llevó cuando se dio cuenta de que el chico que estaba todo el día en el Starbucks y a veces dormido delante del televisor, de su monitor CRT con sus auriculares puestos, es un tipo muy agradable, muy educado, se llamaba Cory. Y bueno, pues había tenido mala suerte, estaba viviendo en la calle y bueno, también con algunas manías, ¿no? El tío estaba bastante tiempo en los foros de Yahoo intentando conocer chicas gorditas, porque le tenía preferencia por las señoritas entradas en carnes. Bueno, pues él decidió con una amiga suya hacerle una entrevista, se llevaron un iPod. Se ve que los iPod antiguos no tenían micrófono. Yo eso no lo he conocido porque he llegado tarde a Apple. Y con una con un gadget que se podía añadir, pues le hicieron una entrevista en audio y los tíos luego transcribieron la entrevista. Y como era su cumpleaños dentro de poco, pues le dieron un poco de dinero para que pudiera pues viajar y visitar a su familia. Al día siguiente se lo encontraron a Corey y le preguntaron, bueno, ¿qué tal? No, yo pensaba que te ibas a ir a ver tu familia, te dimos dinero para el billete de autobús. Y el tipo, ah, sí, es cierto, pero fíjate, me he comprado un monitor plano y también me he comprado una memoria RAM adicional, así que fíjate, ¿no? Ahora puedo tener dos monitores, en uno estoy escuchando música y tengo mis MP3 y en el otro estoy chateando con la gente por Yahoo Messenger. Bueno, ellos se quedaron súper decepcionados, ¿no? Y lo mejor de la entrada no es solo lo que comentan, sino los comentarios que la gente hace a tenor de ese artículo, ¿no? Y algunos decían, pues, hombre, hay gente a la que tú le das dinero y lo que hacen es comprarse pues un litro de vodka o vino barato para emborracharse. En este caso estamos hablando de un geek que el dinero que le damos pues no se lo compra en alcohol ni en drogas, sino que se lo dedica a tecnología. Bueno, mi gata Aika ha visto que estoy hablando y se me ha puesto encima. Ya es una gata de casi 5 kilos, así que tener a la gata encima os aseguro que no es tan placentero como lo era hace un año. Bueno, pues estos son algunos de los artículos que tengo capturados, los tengo en Instapaper, pero también los tengo en Evernote. Y luego, a nivel un poco más práctico, pues gracias a la cámara de fotos que llevan nuestros smartphones favoritos, pues yo hago fotos de facturas, factura del gas, de la electricidad, cuando me compro un gadget, el seguro del iPad, que le hice un seguro con el Corte Inglés, no usé Apple Care. Bueno, pues todo eso le hago fotografías, lo subo a Evernote y luego ya desde el ordenador lo meto en una libreta que se llama Facturas y ahí tengo escaneadas a una calidad bastante aceptable pues todo este tipo de cosas. Tengo otra que se dedica a billetes de avión, de tren. Bueno, pues ahí los tengo en Evernote y bueno, me da cierta tranquilidad, ¿no? Imagínate que sales de viaje y aunque tengo mi lista de notas, pero sea por la razón que sea, se te pierde la tarjeta de embarque. Bueno, pues ahí la tengo. La tengo además en Gmail, porque siempre me la mando y le pongo una etiqueta que se llama billetes y viajes, y la tengo en Evernote. Así que en el peor de los casos, si perdiera la tarjeta de embarque o el billete, pues podría enseñársela desde el iPad o desde mi teléfono y no renunciaría a ella, aparte de facturas, ¿no? Tú sabes la cantidad de papeles que todavía me mandan y me da una rabia tremenda tener mis archivadores AZ llenos de papelotes. Bueno, pues todo esto es para lo que uso Evernote. También lo utilizo para contraseñas. En mi trabajo de social media estoy inscrito en más de 36 foros y páginas web que yo considero relevantes y donde estoy continuamente comentando, ¿no? Y intentando ser relevante y ser de influencia. Pues todo eso lo tengo guardado ahí en Evernote. ¿Qué más cosas tengo? Bueno, tengo trucos, temas de configuración, aplicaciones básicas que tengo que instalar. Bueno, todo eso ahí lo tengo guardado. Así que soy un usuario bastante, bastante intensivo de Evernote. Y con esto termino la parte de Evernote que quería compartir con vosotros. Pero bueno, como estoy groggy, que se me ha soltado la lengua, y Spreaker creo que tiene una limitación de, creo que es una hora lo que me permite, me quedan 30 minutos exactamente, 30 minutos 15 segundos, pues quería hablaros de otra cosa. Me he llevado un pequeño chasco cuando han dado la noticia de que seguramente el nuevo iPhone se presente en octubre. La verdad es que tenía la intención, bueno, la ilusión, ¿no?, de que se terminara presentando en julio, en el mes de julio. Bueno, esto sigue siendo todavía una incógnita. Yo sé que Emilcar tiene la teoría de un amigo suyo, creo que es de un tipo del GUM de Asturias, que dice que se va a presentar antes de verano por una sencilla razón, y es que Apple se ha quedado muy atrás en lo que se refiere a la tecnología LTE. Y claro, todos los smartphones Android nuevos, o casi todos, vienen ya preparados para este tipo de tecnología. Cuando yo estuve en Portugal esta Semana Santa, me sorprendió muchísimo que bueno, están muy adelantados respecto a nosotros, los españoles, en este tipo de tecnologías, y Vodafone, y todos los operadores, Optimus, y un montón de operadores que hay ahí en Portugal, ya están ofreciendo módems USB con tecnología 4G y velocidades importantes. Entonces, bueno, existe la posibilidad, lo que pasa es que nadie lo puede asegurar, de que Apple presente el iPhone 5 en el mes de julio. Bueno, esto al final nos daría igual, porque si lo presenta en el mes de julio, los españoles somos siempre los que estamos en la segunda tanda de entrega de iPhones. Y eso pues nos dejaría un poquito atrás. Y luego veríamos a ver si lo sacan libres o primero lo sacan con los operadores de marras. Yo ya, la verdad es que después de Pepephone y después de mis experiencias negativas también con algún OMV, no tengo mucha intención de meterme con un Orange o con un Vodafone o un Movistar, ¿no? Movistar, desde luego, algo raro me tendría que pasar para que volviera con Movistar o con cualquiera de estos, la verdad. Bueno, pues esta es una cosa, y luego el tema de que tenga una pantalla de 4 pulgadas. Sinceramente, me sigue pareciendo escasa. Para mí la pantalla ideal en cuanto a tamaño y todo sería la pantalla que tiene el Samsung Galaxy S2 de mi mujer. Yo creo que es una pantalla, creo que son 4,2 o 4,3 pulgadas. Una pantalla lo suficientemente grande, pero a la vez lo suficientemente cómoda para manejar con una mano. Una cosa que, bueno, que se echa de menos. Yo he tenido un Samsung Galaxy Note con el que he estado plenamente satisfecho. Y de verdad lo digo, ¿eh? Plenamente satisfecho. Pero manejarlo con una mano no era muy cómodo. Ahora, eso sí, tenía otras cosas. Para usarlo como mini tablet era una delicia, porque podías leer con una comodidad increíble y también ver películas, series de televisión con una comodidad increíble y con una batería radicalmente fabulosa, ¿no? Me encantó la cámara también, bueno, una cosa exagerada, de verdad lo digo. Qué pena, le tengo ya añoranza. Bueno, pues en medio de todo esto, pues estoy dándole vueltas a una idea que es la del HTC One X. No sé qué pasará, ¿eh? No sé qué pasará, os lo digo de verdad. Por un lado, HTC me gusta porque creo que, aunque le ponen su capa HTC Sense, yo tengo un HTC Desire Z que lo sigo teniendo. Lo que pasa es que se lo he dejado en préstamo a mi cuñado, a mi cuñado. Y es un teléfono que funciona de maravilla, ¿eh? Vaya teléfono que funciona tela de bien, además con teclado completo. Un teléfono que va muy muy bien, optimizado, fluido, fino. Lo que es un trabajo acabado, cosa que algunos fabricantes de Android, la verdad es que se echa de menos, se echa muchísimo de menos. Bueno, pues tengo ganas de probar el HTC One X. La pantalla quizá demasiado grande. También tengo la posibilidad de probar el HTC One S, que es prácticamente lo mismo. Creo que tiene 2 núcleos en lugar de 4. Pero según Uriondo, el periodista de, creo que él escribe en Expansión, y es un tío bastante interesante para seguir en Twitter y en su blog, pues él dice que no tiene absolutamente nada que envidiarle y que en cuanto a fluidez y todo, Es un teléfono que va de maravilla. El Samsung Galaxy S, la verdad es que se me ha quedado... Es lentote, ¿eh? Yo no sé si es que le tengo muchas aplicaciones o qué, pero no siempre es muy cómodo de manejar. Lo estoy utilizando ahora en el gimnasio para podcast y para series de televisión, pero no mucho más. Ahí estoy dándole cuenta al HTC One X. Hay una cosa más que no me termina de convencer, y es que he estado un largo tiempo con dos terminales en el bolsillo. El iPhone, con el que estoy muy, muy, muy contento. No 100% contento, pero sí muy, muy contento. Y con el Galaxy. Y la verdad es que mucha gente va con dos teléfonos, pero la verdad es que es un poquito engorro, ¿no? Hombre, en el otro tengo la tarifa de 20, que en un momento dado tengo saldo, activo el bono de 1 giga o el de 3 gigas. Y también me sirve para hacer tethering de una forma bastante cómoda. Pero, no sé, al final lo práctico, lo útil, yo no sé vosotros si consideráis cómodo o no llevar dos terminales, pero lo práctico y lo cómodo es tener todo en un sitio. Y sobre todo, yo que utilizo mucho mi smartphone para introducir datos. Para mí mi smartphone es un cuaderno de notas donde voy escribiendo continuamente todo lo que se me ocurre. Además, tengo una aplicación que se llama Note. Os lo voy a decir segundo, a ver si Spreaker funciona en segundo plato. Plano se llama A-Note. A-Note. Es una aplicación de pago. Estoy planteándomela tener en el iPad también, que te sirve para escribir bastantes tipos de notas, enriqueciendo mucho el texto. Y ahí escribo diario. Y ahí escribo un diario de actividades y que me lo sincroniza con Google Docs y con Evernote. Bueno, me parece una aplicación que está fabulosa, fabulosa. Te permite tener varios cuadernos y escribir pues un diario, diario de viaje, bueno, yo que sé, cualquier cosa, ¿no? Muy, muy útil. Me gusta mucho y la uso mucho. Porque además me permite, en la nota, me permite añadir fotos, añadir mapas, y creo que también me permite añadir audio. Está fenomenal. Si tuviera el HTC One X, sería un poco para quitarme el gusanillo Android, sería quizás para cacharrar con él, probarlo, y quizás pues para venderlo también. Es decir, el dinero de la inversión, pues ahora mismo son... En antzup.com, antzup.com, lo están vendiendo porque creo que son 500 y poco, ¿no? O a lo mejor por 350 podrías venderlo, recuperar parte del dinero y luego tener efectivo disponible para el nuevo iPhone cuando salga. Bueno, no sé lo que voy a hacer, pero bueno, sabéis que esto es lo malo de la tecnología, que siempre te quita el gusanillo. Ahora mismo el gusanillo de Android me lo estoy quitando con el Samsung Galaxy S. Ahí sigo escuchando Pocket Cast, sigo haciendo muchas cositas. Google Plus, que funciona muy bien, me encanta en Android. También el tema de la galería, cómo funciona, marcar varias fotos, enviarlas, todo el tema de vídeo, pues también me gusta mucho. Pero bueno, sigo dándole vueltas al tema. Esto es que el aburrimiento es muy malo. Bueno, amigos, ha sido un episodio un poquito más largo. Gracias, muchísimas gracias por vuestra paciencia. También os animo a que me enviéis sugerencias de post. No hace mucho un lector me escribió para que hablara de cuáles son las dificultades de bloguear en movilidad hace unos años respecto a los tiempos actuales. Aquí fue una idea buenísima que me sirvió para un post que disfruté enormemente escribiéndolo. Así que os animo sinceramente a que me hagáis llegar cualquier sugerencia. Todo lo leo, todo lo tengo muy en cuenta. A lo mejor no todo termina desembocando en un post, pero yo lo aprecio muchísimo. Gracias por estar ahí, gracias por seguir esta locura de podcast y gracias por seguir este desvarío de blog. Un saludo, amigos, y hasta pronto.